Como músico profesional, me encanta su calidad y la de los distintos estilos que ofrece. Escucha cómo su altavoz incorporado llena la habitación con un sonido digital de alta calidad. Que por una pequeña fortuna, por